A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. ¿Qué tal, profesor Petras? Nuevamente lo estamos saludando desde la capital uruguaya, a ver si el teléfono se porta bien y nos deja hacer la columna de esta semana. ¿Cómo está? Estamos bien, esperando la llamada. Bueno, vamos a reconstruir, a repasar los temas que teníamos previstos para esta semana, que no pudimos desarrollar ayer. Habíamos empezado hablando del episodio, este último reciente episodio de violencia de un hombre que intentó llegar al Capitolio con su automóvil y después se suicidó, y lo comentábamos en el marco de acciones de violencia, de protesta, que desde el sector de Trump, digamos, se están de alguna manera estimulando. Exactamente, todos los bases del trumpismo están muy enojados con la investigación de la Policía Federal, y hay anuncios muy dispersos pero muy intensos de muchos individuos que piden asesinatos, que están hablando de la necesidad de eliminar físicamente la Policía Federal, y nombran personas, familias, a direcciones para cualquier que toma la iniciativa a matar, a asesinar cualquier persona vinculado con la investigación de Trump. Trump tiene un base muy activo de terroristas más allá de los votantes que tiene, numerosos en este momento en muchas partes del país. Es una amenaza muy seria y debemos tomarlo con mucha cautela, la posibilidad de que apoyamos la policía contra los trumpistas. ¿Y esto quiere decir que si avanza la causa judicial contra Trump, si llegara a avanzar, también podrían darse más episodios violentos? Exactamente. Los trumpistas no reconocen cualquier derrota. Todo es un robo, todo es falsificado, todo es culpa de los demócratas, culpa de Biden y lo demás. Están siempre culpando a alguien por los mismos fallos y debilidades que tiene el mismo partido y los fallos de la política. Y en este momento el Partido Republicano ha sido dividido, pero la mayoría sigue siendo apoyando a Trump. Y en el Congreso, por ejemplo, y los gobernadores republicanos, ¿la mayoría apoya a Trump? Sí, en la práctica. Algunos con más y otros con menos energía, pero la mayoría de trumpistas defienden la política del Partido Republicano, y el Partido Republicano apoyan Trump. En este sentido, las elecciones en octubre podrían ser definitivo, porque si ganan los republicanos y dentro del Partido Republicano gana los trumpistas, estamos en una situación muy, muy complicada. Bien, en otro tema, profesor Petras, esta presencia de 5 congresistas estadounidenses en Taiwán, que se ve como un nuevo capítulo de provocación hacia China, ¿cómo se puede analizar? Exactamente, es una provocación, es un esfuerzo a crear tensiones en Asia y debilitar la política de China como independiente fuerza en Asia. Asia es un lugar muy preocupado porque existen muchas fuerzas sociales y partidos que quieren independizarse de Estados Unidos. Entonces, con las tensiones en Taiwán, Washington quiere fortalecer su presencia en la región y mantenerse una fuerza militar que con amenazas a China podrían ganar alguna influencia en India y otros países, porque Washington tiene un límite sobre su influencia en Asia y necesitan alguna provocación para mantener su presencia en larga escala de gran tiempo. Y sin duda esto le está obligando de alguna manera a reforzar su ayuda a Taiwán, ¿no? Porque, por ejemplo, China ha tomado represalias que afectan la economía en forma importante de Taiwán, entre otras cosas. Sí, China está tomando medidas limitando las importaciones de chips y otros intereses económicos que tienen allá. Sí. Por lo menos en este momento China ponga presiones militares, económicos y tal vez sociales. Hay grupos en Taiwán que apoyan más cerca, relaciones más cerca con China, pero todavía son minoría. Claro. Y ellos podrían fortalecer su posición electoral en Taiwán para mejorar las relaciones con China, pero por lo menos ahora la influencia norteamericana es superior a lo que puede controlar e influir China en los próximos periodos, incluso en las elecciones. ¿Se podría hacer cierto paralelismo de que Estados Unidos pueda llegar a buscar que se concrete una acción militar de China sobre Taiwán, como pasó con Rusia sobre Ucrania, entendiendo que eso va a generarle una guerra de desgaste de alguna manera a China? Sí, pero dudo que China va a invadir Taiwán. Eso es simplemente una invención norteamericana. China no tiene interés en invadir Taiwán. Lo que quieren es influir la política interna a partir de relaciones políticas, económicas y sociales. Mientras tanto, Washington está poniendo presiones para China intervenir más fuerte. Washington piensa que un conflicto con Taiwán podría fortalecer las políticas norteamericanas en Asia, acusando a China de invasor. Bien, profesor Petras, otro de los temas que queríamos abordar esta semana es este aniversario. Se ha cumplido un año de los talibanes retornando al poder en Afganistán, país que Estados Unidos invadió en el 2001. ¿Qué balance se puede hacer a este año? Es difícil porque Afganistán no tiene muchos recursos, está tratando de diversificar sus vínculos incluso con China, pero por el momento Afganistán es un país muy retrógrado. Es verdad que esta discriminación contra las mujeres, es cierto que los afganis, los talibanes, han creado muchas barreras para cualquier integración y participación de las mujeres, y es una de las cosas que debemos reflejar. Es, ¿crees más progresista tener un imperialismo que permite mujeres mayores derechos, o es importante tener afganis que son muy reaccionarios con la mujer, pero mucho más nacionalistas? Nacionalismo contra el apoyo de las mujeres. Es una decisión que la izquierda debe pensar seriamente. Es importante liberar las mujeres, o por lo menos permitirlos a participar mientras el imperialismo está influyente o es más importante que los afganos controlan su país, pero con una política reaccionaria. Bien, ¿y cuál es el actual estado de relacionamiento de Estados Unidos respecto al gobierno talibán? Washington han cortado toda la ayuda, todas las inversiones, toda la posibilidad de elaborar un programa social y económico. Afganes tienen que liberar las mujeres para abrir relaciones mundiales mientras mantengan posiciones reaccionarias y represivas. No van a recibir ningún apoyo en ningún lado, con excepción de China. Correcto. ¿Qué otros temas, profesor Petras, le parece importante destacar esta semana? Podríamos nombrar el hecho de que en América Latina actualmente hay un gran protesta. En Argentina, la protesta contra el nuevo gobierno económico, que es muy, muy reaccionario con el Fondo Monetario. Hay protestas y movilizaciones en Ecuador que está poniendo presión sobre el gobierno bancario. Hay movilizaciones y fuerza en Chile, y el gobierno que está reticente a tomar medidas necesarias para el pueblo. En otras palabras, en América Latina hay muchas luchas, muchos conflictos, y la izquierda está al margen de gobierno, pero muy fuerte en las calles, en los movimientos sociales, campesinas y obreras. No debemos excluir el fact que China, Venezuela sigue siendo una alternativa en América Latina a pesar de las limitaciones en su economía. Muy bien, estamos viendo alguna información ahora reciente de que en Estados Unidos se está aprobando un plan de salud que ha impulsado el presidente Biden a nivel del Senado. No sé si qué importancia se le puede dar a eso. Es importante, relativo, pero el plan de salud es un plan mínimo que ayuda a algunos sectores marginados, pero no afecta a la gran mayoría del pueblo. Es el mal menor para la izquierda decir que apoyar las medidas de salud de Biden, pero criticarlo por las limitaciones y la incapacidad de cumplir con la mayoría del pueblo. Muy bien, profesor Petras, nos alegramos haber podido mantener la comunicación en forma correcta en esta oportunidad. Le mandamos un abrazo, como siempre. Hasta la semana próxima. Ahora un gran abrazo, y espero que evitemos problemas en el futuro. Hasta pronto. Un abrazo para todos los oyentes. Muchas gracias. Familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.